En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este jueves especial, 14 de febrero, festividad de San Valentín, el Día de los Enamorados, y por ello tenemos nuestro estudio cargado de regalos con ese programa especial San Valentín que ha realizado Rosa Lucas desde las 9 de la mañana y hasta la 1 y que va a seguir desde las 3 y hasta las 5 de la tarde. Pero tras el informativo, aquí arrancamos en esta nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, desde la radio en el 101.4, en Teleelche, en Radio Marca, desde la televisión en Teleelche y desde cualquier parte del mundo, en internet, en teleelche.es y en nuestra app gratuita, Teleelche. El Elche Club de Fútbol ha hecho oficial hace unos minutos la cesión del delantero Benja al Hércules hasta final de temporada. Es el 15º movimiento, 8 fichajes y 7 salidas en un mercado invernal muy agitado y en donde se han hecho 2 operaciones fuera de plazo, Yasin y Benja. La delantera del Elche muta, solo queda Nino del arranque del campeonato. Se fueron Soria al Dijon francés, a la primera división, y Benja cedido a segunda B al club alicantino. Llegaron Yasin del Melilla de segunda B y Carlos Castro del Mallorca de segunda. Al superviviente y capitán le preguntamos si con el cambio de cromos el equipo gana o pierde. Bueno, el tiempo lo dirá. Evidentemente, yo ahora mismo te voy a decir que los compañeros que tengo ahora mismo son los que me van a ayudar. Yo, como he dicho antes, estoy muy agradecido a Benja y a Sori por su comportamiento, por su buena forma de trabajar y de ser buena gente para el vestuario, pero a partir de ahí desear lo mejor y esperar que los fichajes nuevos, pues bueno, mínimo del rendimiento que han dado ellos. Así que bueno, esperemos que estén a la altura y que el equipo lo necesitamos a ellos y a todo el equipo, a todo el grupo, ¿no? La verdad es que con los datos en la mano, de los dos que se han marchado, uno era el máximo goleador y se ha ido a Primera División y el otro a Segunda División B, y ha venido uno de Segunda B y otro de Segunda donde no jugaba. O sea que a priori, con los datos, el Elche empeora los guarismos, pero el que hablará es el césped y en este caso los futbolistas. Vamos a ver si Yasin y Carlos Castro pues le quitan la razón a las estadísticas puras y duras. De lo que nadie duda es de la trascendencia del partidazo que se va a disputar este sábado a las 6, Martínez Valero, Elche y Extremadura, dos rivales buscando puntos de permanencia. El cuadro extremeño es el que marca la zona de descenso. Creo que lo vemos todo y lo vamos a ver en el vestuario, creo que muy importante, pero no definitivo porque pase lo que pase, hasta los 50 puntos todavía quedan muchos, pero evidentemente ganar contra un rival directo por la permanencia creo que es muy importante para muchos puntos, ¿no? Así que bueno, esa es la mentalidad, es lo que queremos. Hemos preparado bien la semana y que lo que queremos ganar, evidentemente, como ellos también querrán, ¿no? Y para Pacheta siguen las buenas noticias desde la enfermería, que se sigue vaciando. Borja Martínez ya tiene el alta médica, igual que la semana pasada Neider. Entrenan ya todos, excepto Gonzalo Verdú, al que le podría quedar aproximadamente un mes. Neider podría estar ya apto incluso para el sábado, pero es muy precipitado, se le dejará una semana más, y Borja Martínez pues aproximadamente unas 2 semanas. Pero insisto, ya menos Gonzalo Villar, todos tienen el alta médica. Y será el 6º enfrentamiento en segunda división en el Martínez Valero entre Elche y Extremadura. Hasta el momento los guarismos son 2 victorias para el Elche, 2 empates y 1 derrota, es decir, 1 victoria para el cuadro extremeño hace ya más de dos décadas. Bueno, y hoy vamos a sortear una entrada doble, dos entradas para el partido Elche-Extremadura. ¿Qué hay que hacer para ganar esas dos entradas? Pues se lo vamos a preguntar a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Qué envidia estar aquí rodeado en el estudio de tantos regalos. Pero no va a ser solo Rosa Lucas la única que regale regalos precisamente en este 14 de febrero. Porque nosotros, como bien has comentado, sorteamos una entrada doble para el vital partido del Elche Club de Fútbol el próximo sábado contra el Extremadura. Para participar es muy fácil. Solo hay que entrar en la página de Facebook de Teleelche, donde hemos lanzado un post con una pregunta muy clara. Si fueras Pacheta, ¿qué cambios harías en el 11 titular de cara al duelo ante el Extremadura? Tenemos muchísimos comentarios, Paco. La mayoría apuestan ya por la vuelta de Gonzalo Verdú, que es un fijo en el centro de la defensa durante toda la temporada. Regresará después de cumplir sanción. Y muchos también apuestan por la entrada de Iván Sánchez, de Yasin Kasmi, incluso de destruir ese doble pivote que está utilizando mucho Pacheta en las últimas jornadas en el centro del campo y darle entrada a Javi Flores. Al final del programa comentamos algunos de los comentarios más destacados y damos los nombres del ganador. Perfecto, pues te esperamos. Gracias, José Antonio. Gracias. Pues parece que se parece mucho lo que dicen los seguidores y oyentes a lo que ayer comentábamos, que se podrían producir esas cuatro novedades. Gonzalo Verdú es fijo y Yasin parece que también. Y luego veremos si la vuelta de Iván Sánchez y de Javi Flores. Todo ello aquí, en la sintonía del deporte, la radio que hace afición. Esto es Teleelch Radio Marca, también en el Día de los Enamorados. Minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 2.000 euros al comprar un Dasfeld Auto seminuevo. Ahora ya lo sabe. No esperes más. Si quieres un Dasbelt Auto seminuevo con un ahorro de 2.000 euros, esta es la ocasión perfecta. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en dasbeltauto.es. Tu concesionario Dasbelt Auto en Elche, Santa Pola y Orihuela. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Este sábado, a las 5 y media de la tarde, en el 101.4 Teleelche Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Extremadura con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran AXA Itaiport, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Holiday Gym Elche, Talleres Hermanos Bri, Ideal Vent, Mar. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. San Valentín. Del 8 al 16 de febrero, entra en el Fan Lovers de la Chup. Hazte una foto con alguien a quien quieras mucho y participa en el sorteo de una Instax Mini 9. Descubre todos los horarios en cclalchup.com. Enamorados al estilo Elche. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 27 de febrero, la segunda unidad con el 50% de descuento en cientos de productos. Atún claro en aceite de oliva Albo, pack 3 por 92 gramos, la segunda unidad por solo 2,72 euros. Aceite de oliva virgen extra Coipe, 1 litro, la segunda unidad por solo 2,76 euros. Aprovecha el 50% de descuento en la segunda unidad de Eroski Elche. Contigo en el Centro Comercial Aljub. En En esta semana de amor, comparte tu pasión. ¿Qué mejor plan para San Valentín que contagiar a tu pareja, a tu familia y a tus seres más queridos de tu amor por el Elche Club de Fútbol? Desde 5 euros puedes sacar una entrada adicional si eres abonado para el partidazo Elche-Extremadura y animar este sábado en el Martínez Valero a nuestro equipo. Disfruta con los tuyos. Comparte el amor por un sentimiento. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josefa Alcorta 35. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-91-5154 o en ilai.es. La cocina de Ana, el baño de Sergi y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que casi 18.000 personas han renovado su baño cocina con Leroy Merlin en 2018? ¿Y tú? Elige al especialista, confía en Leroy Merlin. Ven a tu tienda Leroy Merlin de Elche y descúbrelo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el Elche ha hecho oficial hace muy pocos minutos lo que era un secreto a voces desde el martes, en el que ya Benja dejó de entrenar, es decir, no ha entrenado en toda la semana ya con el Elche, porque ya en el fin de semana se agilizó la operación para que se marchase cedido. Hemos comentado ya lo que pensábamos y opinábamos de esta cesión. Yo creo que ni es buena para el jugador, ni es buena para el Elche, y sobre todo, además de sorprendente, creo que es pues de alguna manera creo que nadie la esperaba. Primero, sorprendente, porque el Elche, por mucho que Benja intuyese tras el partido en Oviedo que sin marcar goles pues no iba a seguir siendo titular, y que Yacín aquí ha venido para jugar y que Carlos Castro también, por mucho que lo intuyese, hasta el sábado pasado era titular. Por tanto, elegir ser titular en segunda B cuando lo eres en segunda A y estás en el Elche, yo creo que ahí no hay color. Eso por parte del jugador. Por eso digo que yo no lo entiendo, por mucho que le hayan pactado y prometido un contrato de larga duración, pero será si asciende, porque lo de ascender, ya sabéis en segunda B lo que cuesta, y si no, que se lo digan al propio Hércules o al Murcia o a históricos que llevan ahí tanto tiempo. Pero aparte, el club también sale debilitado, al menos en teoría. Luego otra cosa es que Yacín, Carlos Castro y Nino se pongan a marcar goles como churros. Pero a mí no me molesta Benja en la plantilla. A mí no me molesta Benja en el banquillo. A mí no me molesta que salga los últimos 20 minutos para ayudar, porque siempre lo ha hecho, aunque no haya marcado. Es un cartucho más que tienes. Pero bueno, desde el martes lo llevo diciendo, que no acabo de entenderlo, ni por parte del Elche, ni por parte, sobre todo, del futbolista, que tenía la sartén por el mango para quedarse, por mucho que el accionista mayoritario quisiera que se fuera, o el Hércules estuviera empecinado en que fuese al Hércules, por mucho que lo anhelase. Yo creo que el jugador tenía la sartén por el mango. No ha hablado hasta el momento y, bueno, pues él sabrá los motivos. Pero bueno, dicho esto, creo que el Elche sale perdiendo, al menos en teoría. Es el 15º movimiento que el club ha hecho en este mercado invernal, con una vorágine entre entradas y salidas, 8 fichajes y 7 salidas, en el que está claro que todas las posiciones se han reforzado, pero la delantera, si comparamos por los las divisiones en las que los que se han marchado y los que han venido, a priori también el Elche sale perdiendo en la delantera. De hecho, solo queda Nino. Fijaros la paradoja. Nino, que el año pasado en el mercado invernal a punto estuvo de irse, porque algún cenutrio se le ocurrió que se fuera Nino, menos mal que no, y ahora es el único superviviente que queda en segunda A. Se marchó Soria a primera y Benja a segunda B. De segunda B ha venido Yassin y de segunda A, en un equipo en el que no estaba jugando, Carlos Castro. Así, a bote pronto, ya que estamos en el argot futbolístico, el Elche sale perdiendo en la delantera. Otra cosa, insisto, es que ahora se le caigan los goles a Yassin y a Carlos Castro y Nino siga con esa progresión de ir metiendo goles conforme se le dan minutos. Ojalá que sea esto último, pero así, de primeras, está claro que, sobre todo, la salida de Sori es la que desnivela la balanza. Vamos a ver si se corrige esa balanza y empiezan a llegar los goles. Una delantera ahora protagonizada por Nino, que se ha convertido junto a Iván Sánchez y Xavi Torres en el máximo goleador del Elche. Todos ellos con tres dianas, porque sí, seguirán en los registros los 8 goles de Sori, pero Sori ya no es jugador de la primera plantilla del Elche. Algo que, por otra parte, y económicamente al Elche le ha venido muy bien, sobre todo para ir reduciendo la deuda con Hacienda. Ya lo decíamos en el momento que se produjo el pago de la cláusula, que en ese convenio singular que se firmó con Hacienda hace un año y medio, había una cláusula que la que decía que cualquier beneficio extraordinario, Hacienda se llevaría el 50%. Y eso es lo que sucede con el caso de Sori. Se va a llevar casi 2 millones de euros de esos 4, con lo que se pagó en septiembre y lo que se va a pagar en marzo, el Elche en poco más de un año y medio va a pagar más del 50% de la deuda, que era casi 10 millones, pues más de 5 y medio, va a pagar en un año y medio. O sea que por ahí bien, muy bien, porque el Elche se quita una de las deudas, o la deuda más importante que tenía, y además de las que no puedes dejar de pagar. Ninguna deuda debería dejarse de pagar, pero con la agencia tributaria mucho menos. Por tanto, la salida de Sori ha revertido en lo económico de manera positiva, en lo deportivo está por ver. A priori, desde luego, es a priori resta. No cualquiera que pase por ahí te marca 8 goles en una primera vuelta. Una primera vuelta, yo diría en la primera parte de la primera vuelta, porque cuando llegó ya noviembre y los cantos de sirena de los intereses de otros equipos, ya Sori ya no pensaba en el Elche. Bueno, vamos a lo que vamos, que es lo verdaderamente importante. El partido del próximo sábado, aunque lógicamente a Nino también se le preguntaba por las salidas, por las entradas, y esto es absolutamente natural. El partido del sábado, para Nino, ¿cuán importante es? Creo que lo vemos todo y lo vamos a ver en el vestuario. Creo que muy importante, pero no definitivo. No definitivo porque, pase lo que pase, hasta los 50 puntos todavía quedan muchos. Pero evidentemente, ganar contra un rival directo por la permanencia creo que es muy importante para muchos puntos, ¿no? Así que bueno, esa es la mentalidad, eso es lo que queremos. Hemos preparado bien la semana y lo que queremos ganar, evidentemente, como ellos también querrán, ¿no? Además, en el caso de ganar, hay unas enormes diferencias a no hacerlo. Te puedes ir a 8 puntos del Extremadura. A lo mejor no del descenso, porque dependerá de lo que haga el Córdoba, que tras su victoria en Tenerife, pues parece que se ha puesto un poquito las pilas y podría suponer, aun ganando al Extremadura, que no te vayas a 8 puntos, porque el Córdoba tiene 21, si gana su partido se metería en 24, el Elche con 31 se iría a 7. Pero bueno, 7 puntos está muy bien también, ¿eh? También lo firmamos. En una jornada en la que los rivales del Elche no lo van a tener sencillo, porque por ejemplo el Córdoba recibe al Granada. El Extremadura viene aquí al Estadio Martínez Valero. Por ejemplo, el Tenerife tiene que ir a Cádiz, mientras que el Lugo va a Mallorca. El Numancia recibe a Osasuna y el Rayo Majadahonda recibe al Málaga. Es decir, todos los rivales del Elche tienen partidos muy duros contra equipos de la parte alta. Si el Elche gana al Extremadura, podría dar un subidón, sobre todo de puntos, de diferencia. Nino. Y lo que te da, ¿no? El ganar siempre da muchas cosas positivas. Creo que, como bien dices, son tres puntos muy importantes, nos iríamos a ocho y el equipo seguiría creciendo, ¿no? Todo lo que no sea, pues bueno, sumar o una derrota sería crearte problemas, pero evidentemente lo que pensamos es en ganar, en hacer un buen partido y, bueno, y darnos una alegría a todos porque lo que te digo, el ganar siempre te da cosas buenas. Un Nino que se está encontrando bien, claro, no hay más que ponerlo. En cuanto pones a Nino, se encuentra bien. En cuanto está cerca del área, pues su vitamina, que es el gol, empieza a hacer su efecto y lleva ya tres goles. Creo que cuando se hacen movimientos... ¿Lo escuchamos? Sí, me encuentro bien, me encuentro a gusto. Al final, por mucho que trabajes, para un delantero la vitamina del gol es muy importante, como la victoria, ¿no? Para el equipo, para uno mismo. Así que bueno, me encuentro en un buen momento físico, mentalmente también, y a partir de ahí, si sirven los goles para darte esa energía positiva, creo que es mucho mejor para todos, ¿no? La vitamina del gol, que para un delantero es crucial. Yo me imagino que quizás por eso Benja, o puede ser uno de los motivos, ha preferido irse al Hércules, porque él necesita la vitamina del gol y pensará que está más cerca de marcarlos en Segunda B que en Segunda A. De hecho, en Segunda B tiene un cartel, ¿no? Lo siguiente, un cartelón, porque el año pasado, si no recuerdo mal, marcó 14 goles, el anterior 26 en la Cultural Leonesa. Y bueno, pues imagino que pensará que a veces es mejor ser un hombre importante en una categoría inferior que no un secundario en una categoría superior, ¿no? A veces es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, se suele decir. Bueno, pues insisto que yo le deseo lo mejor a Benja. Una vez dicho que no comprendo o que no entiendo los motivos de su marcha, pero que le deseo lo mejor, pero vamos... Que tenga una suerte enorme y que marque muchos goles, aunque sean por el Hércules, ¿no? Yo no, ya no hablo del Hércules, hablo de Benja, porque además tiene contrato en vigor y el 30 de junio, bueno, si el Hércules no asciende, es muy probable que volviese a la entidad blanquiverde, aunque la idea seguramente es que se quede allí. El tema de los fichajes, con los que han venido y los que se han marchado, Nino tiene la impresión de que ¿esto mejora la plantilla? Creo que cuando se hacen movimientos, tanto salidas como la gente que ha venido nueva, es para intentar reforzar al equipo. Creo que el club o el cuerpo técnico ha querido lo mejor posible para la plantilla. A partir de ahí hay 5 meses por delante que nos tienen que ayudar a conseguir el objetivo. Y en eso estamos todos, ¿no? En seguir manteniendo ese grupo fuerte, seguir siendo, pues bueno, gente humilde, trabajadora y queriendo lo mejor. Las salidas, bueno, en primer lugar, como capitán, agradecer a la gente que se ha marchado, que gracias a ellos también estamos en la categoría de fútbol profesional. Esto es fútbol profesional que donde se cierran puertas en otro sitio te están esperando para abrírtelas y, bueno, esto es el mundo del fútbol. Y hay que seguir adelante, ellos seguirán sus pasos, nosotros seguiremos el nuestro y poco más que decir. Sobre Yacín, que todo apunta va a ser titular por primera vez en el Elche Club de Fútbol, ¿qué le parece? Creo que es un buen jugador, se está adaptando al equipo, a lo que quiere el míster, a la forma de jugar que tenemos. A partir de ahí hay que darle minutos, hay que darle tiempo y que empiece a ayudarnos lo antes posible también, ¿no? Luego le preguntamos por el otro compañero, por Carlos Castro. Pero con el cambio de cromos en ataque, la salida de Sori de Benja y el fichaje de Yacín y de Carlos Castro, ¿tiene la sensación de que el Elche sale ganando o perdiendo? Bueno, el tiempo lo dirá. Evidentemente, yo ahora mismo te voy a decir que los compañeros que tengo ahora mismo son los que me van a ayudar. Yo, como he dicho antes, estoy muy agradecido a Benja y a Sori por su comportamiento, por su buena forma de trabajar y de ser buena gente para el vestuario, pero a partir de ahí desear lo mejor y esperar que los fichajes nuevos, pues bueno, mínimo del rendimiento que han dado ellos. Así que bueno, esperemos que estén a la altura y que el equipo lo necesitamos a ellos y a todo el equipo, a todo el grupo, ¿no? La salida de Benja, ¿la entiende? Puede ser, ¿no? También. A ver si damos con la respuesta. Ahora. Bueno, yo llego hasta un cierto punto. No sé al final si ha sido idea del club, ha sido idea suya. No tengo ni idea. Yo hasta ahí no puedo decirte mucho más allá porque no sé en definitiva cuál ha sido el punto de inflexión para un lado o para otro. Así que yo me dedico a entrenar, a pensar en los partidos, en este caso el sábado, y todo lo demás que queda para otra persona o para el club para tomar decisiones. Sobre el Extremadura, un rival distinto al de la primera vuelta, entonces estaba Sabas de entrenador, ya no está ese entrenador, entonces estaba Enric Gallego, el máximo artillero de la segunda, ya no está, han llegado 12 jugadores nuevos, bueno, un Extremadura muy distinto. Puede ser, ¿no? También cuando fuimos, creo que estaba Sabas en el banquillo, han cambiado también de entrenador, hay muchos cambios, aparentemente, o viendo el perfil de los jugadores, se ve bueno, una buena plantilla de lo que se han reforzado en el mercado de invierno. Bueno, al final no sabemos lo que vamos a encontrar, pero yo creo que nosotros tenemos que seguir nuestro camino, sea cual sea el rival, respetándolo al máximo en todo momento y sabiendo que esto es segunda división y que cualquier equipo te va a complicar la vida. Así que bueno, a trabajarlo porque enfrente vamos a tener un rival muy complicado. Sobre el arbitraje, también había que preguntarle a Nino, el del otro día frente al Oviedo. No, cuando hay... es un tema delicado. El tema del árbitro es un tema delicado, siempre lo he dicho durante mi carrera, que bueno, es una pelea que no sirve de mucho. En todo caso, lo dejamos para vosotros, para el club personalmente tomar decisiones, pero nosotros los jugadores, el cuerpo técnico y tal, no nos podemos meter porque creo que no vas a salir ganando nada, porque bueno, cuando ves acciones tan claras como la del sábado pasado, poco puedes decir, sino actuar en el momento, ¿no? Así que, bueno, hay que respetar al árbitro, confiemos que quieren siempre hacer lo mejor posible y hasta ahí podemos llegar. Decía que es el club el que tiene que actuar. Está claro que Nino es de los que les gusta la acción. No lo ha dicho, pero lo ha dejado caer. Estaba muy molesto tras el penalti, se fue como un poseso al árbitro. Cuando un jugador, el que ha jugado al fútbol lo sabe, aunque sea en categoría amateur, cuando te hacen un penalti tan claro, tú corriendo te levantas, te vas al árbitro, le protestas porque tienes la fuerza de la razón. Otra cosa es que te cueste una cartulina amarilla porque no le protestes con el respeto suficiente. Cuando un jugador se tira, raramente lo vais a ver que se levante como un poseso a protestarle al árbitro. Pero cuando te hacen un penalti claro, tú llevas la razón y con la razón vas al fin del mundo. Y eso es lo que pasó el otro día. De hecho, Nino, con ese flagrante penalti donde lo arrollan, pues todavía le está dando vueltas. Y aparte está a 10 metros, escasos, creo, el árbitro, ¿no? Creo que está muy bien perfilado para ver el penalti totalmente. Bueno, yo tampoco, yo en ese momento tampoco me lo explico. Yo en el descanso se lo digo que bueno, que no me ha tocado, no, me ha atropellado directamente. A lo mejor me he podido equivocar, Rino y tal. Bueno, vale, perfecto. Pero hay penaltis muy claros que, bueno, que al final son cuatro personas que están ahí y que podrían, pues bueno, tomar decisión un poquito, que no haya dudas. Pero es que son temas que no podemos hacer mucho más. Está claro, el Elche tiene que centrarse y poner el foco en lo que puede controlar, que es el juego, ensayar a balón parado, en fin. Todo lo que verdaderamente puede controlar el arbitraje, por desgracia, no puede hacerlo. Para el partido de este sábado, Nino reconoce que necesitan a la afición. No, cuando hay... es un tema delicado. El tema del árbitro es un tema delicado. Esta no es la respuesta, sino esta. Nosotros esperamos eso, ¿no? Creo que hay un partido muy importante el sábado, que necesitamos a nuestra afición de nuestro lado. Y a partir de ahí todo respetable, ¿no? A la afición de su lado. ¿Su mejor posición, más cerca del área? No, al final me intento adaptar lo que quiere el mixto en todo momento. Pero bueno, hay una cosa de delantero que te va llevando hacia donde tú quieres, ¿no? Que es la portería donde siempre has vivido, ¿no? Cerca del área. Y bueno, afortunadamente, pues me encuentro a gusto, estoy tocando más el área, estoy rematando más, estoy sintiéndome más dentro del área y bueno, pues bueno, están llegando los goles. Esperemos seguir así, esperemos seguir ayudando al equipo y que sea con gol y con victorias, que es lo importante. ¿Este Elche es mejor que el del inicio de liga? Es pronto. Si me lo preguntas en junio te lo diría. ¿Ha sido para mejor o para peor? Ahora mismo es pronto y como he dicho antes, espero que sea para mejorar y para conseguir el objetivo lo antes posible. Pero ahora mismo es pronto para decir una cosa u otra, no podré decírtelo. Y con estos cambios, han sido 15 movimientos con los 8 fichajes y las 7 salidas, ¿tiene la sensación, Nino, de que ¿Hay que esperar a que se vayan acoplando los nuevos o no hay tiempo? No, no tenemos esa sensación. No porque no tenemos tiempo, no hay tiempo para esperar a que los nuevos se adapten, que pasen 6 partidos, porque esto pasa volando. La segunda vuelta son muy complicadas, son muy duras. Cuando te das cuenta, quedan 10 jornadas, de las 10 jornadas ya empiezas a decir, oh, es que tengo que ganar 5 partidos y no empiezas a ganar, así que no hay tiempo. Los compañeros nuevos que han llegado conocen la categoría perfectamente. El míster lo está introduciendo de entrenamientos y partidos también lo antes posible para que se metan en la dinámica del equipo. Y hay que aportar, pero desde ya, ellos y nosotros, todos. Hay que aportar desde ya y Pacheta a ver si va encontrando ya su once ideal una vez que ya se ha cerrado el mercado y ya no hay más movimientos. Cuenta con 24 futbolistas. Yacine Castro entiende, Nino, de que van a tener esa presión por tener que sustituir a los que se han marchado. Creo que el delantero o un jugador de fútbol vive con esa presión. En este caso, un delantero, me estás preguntando por ellos. Lo que se les exige son goles. Para estar a gusto, como te he dicho antes, personalmente, pues lo que quieres es meter goles. Más presión o más exigencia, porque se han ido Sor y Benja, pues bueno, pues no sé hasta qué punto, pero yo creo que al final el futbolista profesional lo que quiere es trabajar, sentirse a gusto en su trabajo, meter goles y no creo que tengan más presión por ello. Y la última, le habíamos preguntado por su compañero y competencia, Yacine, decía que es un buen jugador, que se está adaptando y hay que darle tiempo, pero también queríamos preguntarle por Carlos Castro, ¿qué opina del jugador asturiano? Creo que siempre un jugador que me ha gustado, ¿no? Cuando estaba en el Sporting, pues bueno, definía muy bien. Cuando jugaba en primera y en segunda división, ha metido goles. Por el motivo que sea, no ha jugado tanto en el Mallorca. Pero creo que tiene cosas muy buenas. Creo que es jugador diferente a lo que tenemos. Y a partir de ahí esperemos, pues bueno, que aporte con goles, con asistencia y que sea un jugador también importante, ¿no? Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito. ¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 18.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 28 de febrero. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Sábado a las 4 de la tarde en el pabellón del Toscar, baloncesto en silla de ruedas. Elche Granada Integra. Nos visita el líder. Acude y anima a nuestro equipo o vívelo en diferido por Teleelch. El domingo a partir de las 10:20 de la mañana y el lunes desde las 7 de la tarde. Elche Granada Integra, el espectáculo del baloncesto en silla de ruedas. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la Yub. El éxito de estar en forma. Atención, por cambio de exposición, Hogar Mobiliario baja los precios de las rebajas. Reformas integrales y precios de otro planeta en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un recuerdo para toda la vida. People Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Vamos llegando al final de nuestro programa y es momento de escuchar algunas de las opiniones que reflejan nuestros oyentes y seguidores del Elche Club de Fútbol a la pregunta que hacíamos, con esa posibilidad de ganar dos entradas para el partidazo Elche-Extremadura. José Antonio, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Paco. ¿Qué se cuentan los oyentes? Pues la pregunta en la página de Facebook era clara. Si fueras Pacheta, ¿qué cambios harías en el once titular de cara al duelo ante el Extremadura? Y tenemos muchos comentarios, te destaco unos cuantos. Enrique Clemente Fernández nos comenta: yo pondría en la delantera a Nino y a Carlos Castro ya de inicio. Macho Figueroa dice: pondría a Carlos Castro y Yassin junto con Nino, es decir, los tres delanteros. Vamos, que sacaría toda la artillería porque hay que ir a por todas. Samuel Selva nos destaca: Iván Sánchez por Nacho Gil y Yassin por Benja, aparte de Verdú en la defensa. José Antonio Macía nos comenta: los cambios que haría serían la entrada de Gonzalo Verdú en defensa, Flores por Karim para no tener doble pivote defensivo, tripleta de medias puntas con Josan e Iván Sánchez por bandas y Nino por en medio, y arriba el nuevo refuerzo del Elche, Yassin Kasmi. Jesús Alenda nos dice: Gonzalo Verdú, Javi Flores y Kasmi. Iván Sánchez, recién salido de lesión, yo no lo pondría. Y a Planas y a Josan tampoco. Alberto Ruiz nos destaca: yo pasaría un 4-4-2 con Nino y Javi Flores en el centro, Iván y Josan en las bandas y Yassin y Castro arriba. Te destaco alguno más, Paco. Por ejemplo, José Antonio Macía nos comenta: los cambios que haría serían la entrada de Gonzalo Verdú en defensa, Flores por Karim para no tener ese doble pivote defensivo y la tripleta de media puntas formada por Josan y también por Iván Sánchez. Y te destaco el último, Paco. Daniel Maestre García nos dice: pues como hará Pacheta, meter a Iván Sánchez y a Gonzalo Verdú. Así que, como ves, tenemos opiniones muy distintas. Eso sí, yo creo que todas coinciden en lo mismo, que Gonzalo Verdú, el capitán del Elche, uno de los capitanes, junto a Nino, tiene que volver ya cuanto antes. Solo se ha perdido dos partidos esta temporada y los dos han sido por sanción, contra el Alcorcón y precisamente contra el Oviedo. Bueno, su vuelta estaba clara, pero todavía más con la ausencia de Jesús Olmo, porque solo quedan dos centrales, que son Dani Calvo y el propio Gonzalo Verdú, aunque insisto, Neider lleva ya dos semanas trabajando con el grupo. Y, hombre, me sorprendería que ya lo llevase en la convocatoria, pero, ojo, esperaremos a ver mañana qué dice el técnico en rueda de prensa. ¿Ganador o ganadora? Tenemos ganador. José Manuel Valentí Bordonado es el afortunado que se lleva esa entrada doble para disfrutar del partido del próximo sábado, así que enhorabuena. Me pondré ahora en contacto con él a través de las redes sociales y se quedará la entrada a su nombre, que puede pasar a recogerla pues mañana mismo de 9 a 2 en horario de oficina por aquí, por las oficinas de Tele-Elche. Enhorabuena al premiado José Manuel y también muchísimas gracias a todos por participar. Dentro de un par de semanas, porque el Elche ahora tiene dos partidos fuera de casa, volveremos con el sorteo de las entradas, Paco. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Pues hoy es día de regalos. Recuerda que a partir de las 3 se vuelve Rosa Lucas con este especial Día de los Enamorados, Día de San Valentín, 14 de febrero, y tiene en dos horas una pila de regalos para precisamente eso, para regalar, para repartir. Así que muy atento a esta sintonía, al 101.4. Que seáis muy felices, que paséis feliz tarde. Mañana volvemos. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.